el rey infinito en poder, eres el rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el rey, lo confiesa mi ser, él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, eres el rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar. Se oye ese grito de júbilo. Eres el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el rey, lo confiesa mi ser, eres el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Eres el rey. Jesucristo, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores.